Bueno, esto es el perfeccionamiento de un convenio que ya se había firmado allá en el año 2006 con el intendente Elio Echeverri, y que en el 2008 tuvo correcciones, o sea, se va digamos puliendo, ¿cierto? Año a año, y en este 2010 se profundizó, digamos, todo lo que se venía haciendo, inclusive algunos detalles que tenían nosotros se han mejorado, así que realmente creemos que ha salido un muy buen trabajo, ¿no? En cuanto al compromiso de las canteras del municipio en cuanto a estas prácticas mineras, ¿no? Omar, buenos días, Agustina lo saluda. Buenos días. Preguntarle, y para que todos también estemos al tanto, ¿de qué se habla cuando se habla de un manual de buenas prácticas mineras? Bueno, en realidad no es de buenas prácticas mineras, es un manual de prácticas mineras. Se sobreentiende que siempre las empresas son responsables como para hacerlo como corresponde, ¿cierto? Uh-huh. En este caso en particular, en este manual, digamos, se está dando prioridad a por ejemplo, en lo que es en el caso de las voladuras, ¿cierto? Se tiene un horario donde se garantiza el descanso de la población, o sea, por ejemplo, hay distintos horarios en las distintas épocas del año, de septiembre a marzo. Se está desde 8:30 a 13 horas y de 15:30 a 19, ya está en práctica esto. En el invierno es de 1 de abril al 31 de agosto, es de 8:30 a 13 y de 14:30 a 18:30. Esto se consensuó también con las empresas que hacen servicios de voladuras, porque en realidad las canteras contratan estos servicios generalmente a empresas muy calificada, ¿cierto? Pero bueno, se puso un tope en los horarios justamente para que el impacto en los vecinos que viven alrededor de las canteras no sea importante, ¿cierto? Después, por ejemplo, otro hecho fundamental es que todas las voladuras hoy, a partir de este contrato, este convenio, van a ser con información directa al municipio, a la ventanilla minera. Todas se van a hacer a censar con sismógrafos, con el informe correspondiente del profesional. O sea que, en realidad, en este punto se ha avanzado mucho, ¿no? ¿Qué es lo que se le agregó ahora, Omar, a este convenio? Fundamentalmente, el censar, digamos, con sismógrafos cada una de las voladuras en cada una de las canteras. ¿Qué significa eso, Omar? Esto se estaba haciendo en las chicas como forma de prueba, ¿cierto? Y hoy se van a hacer en todas las canteras. Eso significa que cuando hay una voladura en lugares alrededor de la, en la cantera y alrededor de la cantera, en lugares donde puede llegar a afectar, se ponen sensores de altísima sensibilidad, inviolables, que marca, digamos, la incidencia de la voladura en el sector donde se mide, ¿cierto? Eso es con control también del municipio y del profesional actuante, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en el caso de las chicas, nosotros que lo venimos haciendo hace ya 2-3 años, se llaman a vecinos de la zona para que verifiquen, ¿no?, lo que se está haciendo. Claro. Bueno, Omar, en realidad es una buena noticia que, bueno, se esté controlando más que nada todo esto, ¿no? Para que, por supuesto, para que no haya inconvenientes como ha habido por ahí en otros años. Nos sorprendan algunas cosas que pasan que por ahí uno no sabe bien qué es lo que pasa, ¿no? Uh-huh. En este caso también es fundamental, se ratifica, digamos, la protección del patrimonio arqueológico, que una muestra de eso ya se vio en esa excelente exposición que es Olavarría, antes de Olavarría. Uh-huh. Eso es un poco consecuencia de este convenio que ya está en práctica, eso, ¿cierto? Y en este caso se ratifica aún más. Y hay un punto importante, digamos, para las canteras, para todas las canteras que han puesto mucho empeño en eso, que es en cuanto a que de las canteras, todas las que firman, dice así el artículo 6, las empresas productoras y o distribuidoras de material no permitirán la salida de vehículos de transporte que no cumplan con la disposición de la Ley Nacional de Tránsito. Esto no es ni más ni menos que no haya sobrecarga de vehículos, ¿no? Ah, claro. Perfecto. Eso es fundamental. Uh-huh. Así que bueno, se ha trabajado muy bien, ha habido mucha colaboración, ha habido un permanente intercambio de opiniones al respecto con la gente de Adelo, con la gente de Ventanilla Minera, con la gente de la municipalidad y por supuesto todos los empresarios, ¿no? Perfecto. Omar, una pregunta. Hace poco tiempo, por ahí, muchos salvadorenses escuchamos unas explosiones bastante fuertes. ¿Ustedes tuvieron alguna información respecto a eso? Por ahí, digo esto porque por ahí dijeron eran voladuras en algunas canteras, se desmintió después. ¿Supieron algo? Mirá, eso, distintas, se buscaron distintas alternativas de investigación, porque en realidad nadie sabía bien. No, es cierto. ¿Qué es lo que pasó? Uh-huh. Hay distintas versiones. Por ejemplo, una de ellas, por supuesto que ninguna se puede comprobar, ¿no? Claro. Vuelos que hacen algunos aviones experimentales, digamos, vuelos de caza, un avión que pasa a la velocidad del sonido, sí. O más, o por ahí 1.5 Mach, produce una explosión muy importante. Por supuesto que eso está fuera de la ley, entonces no lo vamos a detectar si realmente pasó. En algunos casos, algunos operarios han dicho que cuando... Porque la explosión se escuchó no solamente en la ciudad, sino en distintos lugares de la zona, ¿cierto? Sí. Y yo he tenido gente que me ha dicho que ellos escucharon la turbina después de la explosión, pero bueno, no, nada de eso se puede comprobar. Hay una versión de que se hicieron explotar unos vía juzgado, es un comentario, ¿no? Sí. Que hubo una explosión de un determinado proyectil que se hizo hacer ese día en un lugar abierto, porque los expertos dicen que eso no fue una voladura de profundidad, sino que fue una voladura de superficie, que le llaman. Claro. Entonces, bueno, hay distintas versiones, pero en realidad no se sabe realmente qué es lo que pasó. Pero se descarta que fue una voladura en una cantera. Eso tampoco se descarta eso. Ah, tampoco. No. Uh-huh. Pero bueno, el municipio salió a investigar inmediatamente con varios vehículos a todas las canteras para ver si había una voladura reciente y en ningún caso encontró eso. Así que claro. También se descartó eso, ¿no? Uh-huh. Realmente nos quedamos todos preocupados. Pues sí, realmente. Bueno, Omar, muchas gracias por habernos atendido, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes. Que tengas una buena mañana. Y feliz año nuevo para todos. Igualmente para todos.